uno de tantos éxitos incluidos en el álbum Thriller de Michael Jackson. La canción está que la escuchábamos en género suave, género balada, el tema Human Nature, naturaleza humana. Así comenzamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 en esta edición correspondiente a hoy jueves 26 de septiembre del año 2024, edición que va hasta el viernes 27 de septiembre, porque esto es Estrellas de Medianoche, de 11 de la noche a 3 de la mañana por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Yo, Jairo Muñoz, acompañándolos. Son las 11 de la noche, 5 minutos. Y bueno, vamos con No Doubt. Y ese es su primer gran éxito del año 1996, finales del año 1996. La canción Don't Speak, No Hables, No Doubt, con la vocalización de Gwen Stefani en Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.

es la siempre recordada Olivia Newton-John. Pues bien, en este día estaría de cumpleaños esta estrella de la música. Nació el 26 de septiembre de 1948. Olivia Newton-John fue una cantante, actriz y activista australiana, nacida en Cambridge, Inglaterra. En 1974 logró su primer número uno en el listado Hot 100 de Billboard con la canción I Honestly Love You. En 1975 logró su segundo número uno con Have You Never Been Mellow. En 1978 alcanzó el primer lugar en Inglaterra y en Estados Unidos con You're the One That I Want, cantándola a dúo con John Travolta. En 1980 estuvo 4 semanas en el primer lugar con Magic. Esta es la canción Magic, que en 1980 alcanzó el primer lugar en el listado Billboard durante 4 semanas. Y aquí está la canción. La canción You're the One That I Want, al lado de John Travolta. La canción You're the One That I Want, eres ese al que yo amo, canción que hizo al lado de John Travolta y que sirvió como uno de los temas centrales de la película Grease del año 1978. Pero no fue sino hasta 1981, entre finales de 1981 y principios de 1982, cuando logró su éxito más importante en listas, la canción Physical. Physical. De 1981 a 1982 estuvo durante un récord de 10 semanas en el primer lugar del listado Hot 100 de Billboard y se convirtió en la canción del año. Olivia Newton-John fue 4 veces ganadora del premio Grammy. La cantante, que luchó contra el cáncer de mama 3 veces, fue una defensora de la investigación de la enfermedad y murió el 8 de agosto de 2022 por la misma causa en su casa del Valle de Santa Inés, en California, a los 73 años. Estaría de cumpleaños una de las más grandes artistas en la historia de la música, Olivia Newton-John. Nació en una fecha como hoy, 26 de septiembre, año 1948. Y la tenemos en Estrellas de Medianoche con una canción que hizo a dúo en 1986 al lado de el británico Cliff Richard y el tema... Suddenly, de repente, en Estrellas de Medianoche, Olivia Newton-John. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Suddenly, the wheels are in motion.

misma fecha como esta, 26 de septiembre año 1951, nace Stuart Tosh, baterista escocés de la agrupación Pilot. Nace Stuart Tosh en una fecha como esta, 26 de septiembre de 1951, como les dije anteriormente, baterista escocés de la agrupación Pilot, que alcanzó el número 1 en Inglaterra en 1975 con la canción January. Tosh ha trabajado también con otros artistas como The Alan Parsons Project, como 10cc, como Roger Walter, como Roger Daltrey, de la agrupación The Who. Canciones destacadas de Pilot, la canción que escuchamos brevemente, Just a Smile, este tema. Get Up and Go. Hay otra canción que se llama You're My Number One. Otra canción conocida de la agrupación británica Pilot, el tema Magic. Pilot, banda en la que se destacó Stuart Tosh, baterista. Nació en una fecha como esta, 26 de septiembre de 1951. Bueno, vamos a escuchar una canción completa de Pilot, el tema Love Is, el amor es. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Time to maybe fly the heavens above.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 26 de septiembre, año 2000, hace 24 años, para el lanzamiento de la fundación With Arms Wide Open, que en español traduce con los brazos abiertos. Esta fundación, para el lanzamiento de esta fundación de Scott Stapp, vocalista de la agrupación Creed, la disquera Wind Up emite una edición limitada de 65,000 copias de la canción With Arms Wide Open, que traduce con los brazos abiertos. $3 por la venta de cada sencillo fueron destinados para la fundación With Arms Wide Open, escrita en 1998 y estrenada en el año 2000. Ganó el Grammy en 2001 en la categoría de Mejor Canción Rock. El tema fue número uno en el listado Hot 100 de Billboard, el único número uno de Creed en listas. Pero una muy buena canción, una power ballad, y además de eso, pues sirvió para una fundación muy importante, la fundación With Arms Wide Open, que entregó una edición limitada de 65,000 copias de la canción y que tenía un valor, cada copia, de $3 para aportar a esta fundación benéfica. Vamos con esa canción en Estrellas de Medianoche. Es Creed, With Arms Wide Open, con los brazos abiertos. La escuchan en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. I'll show you.